Fue entrenado pa' matar, levantar, torturar con estilo y con clase. Patrocinó su carrera, sus gastos de escuela, el señor comandante. Se graduó con excelencia en colegio de calle con título en mano. Varias empresas querían sus servicios, pero él no buscaba trabajo. 4 años de aprendizaje metido de lleno, 12 horas al día. Sus maestros fueron maleantes, soldados, marinos y hasta ex policías. Le sirvió el entrenamiento y un enfrentamiento lo hizo debutar. Dejando hombres en el piso con mensaje escrito, se le va a respetar. Comenzó a ganar dinero, compró un plan de estudios y armó su academia. Impartió licenciaturas en armas, negocios y ajuste de cuentas. Rápido se hizo famoso y a la competencia la dejó detrás. Fue fundador y así es como inició la escuela del virus Antrax. Y así suena Calibre 50, pariente. Culiacán, Sinaloa, le mandan útiles desde el extranjero. Cuernos, granadas, bazucas, pecheras, capuchas pa' su magisterio. Su misión es formar y reclutar hombres leales que operen las calles. Que todos porten esta enfermedad del famoso virus incurable. Grandes jefes, empresarios, soldados, sicarios, es lo que formamos. Hay respeto pa' la gente que nos involucra con nuestro trabajo. Todos estén al pendiente que pronto estaremos pisando.